Quiero también referirme, lógicamente, y no puedo dejar de decirlo, y lo dije recién en mi discurso, la alegría que siento por el gran triunfo de la U ayer, como gran hincha. Eso es parte muy importante. A pesar de que no pude ir al estadio porque estábamos trabajando en el Senado. Si no, al Senado nos dicen que faltamos a nuestra pega. Salimos casi a las 8 del Senado, así que tuvimos que escuchar el triunfo por la radio y después en la noche en la casa con mi nieto mirar el partido allí y poder gozarlo.